Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al programa número 112, supuestamente, de Colectivos. Programa número 11 de esta cuarta temporada. Arrancamos saludando, obviamente, y como siempre, a todo nuestro equipo. Al señor Leo Borges, que está ahí del otro lado controlando las perillas para que todo esto sea posible. Y también a Salvador García, que lo tengo aquí a mi izquierda. Buenas tardes. Y también a la señora Fanny Rudnitsky, que la tengo aquí a mi derecha. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Arrancando medio pasadito la hora, pero arrancando con fuerza. No vamos a señalar a nadie, ¿verdad? No, para nada. De ninguna manera. Al transporte montevideano. El transporte montevideano es culpable de muchas llegadas tardes. Sí, totalmente. No me oigo y me preocupa. Yo tampoco. Bien. Estamos saliendo al aire. Estamos al aire, operador. Sí, estamos al aire. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntame. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a recibir a las compañeras de ¿Dónde están nuestras gurisas? Este colectivo que se ha abocado como a la denuncia de situaciones de desaparición de mujeres, específicamente. Que además vienen acompañadas por Delia Escudilla. Delia Escudilla es una argentina que viene a presentar el día de mañana, su libro acá a Uruguay. Y bueno, una actividad que está auspiciada justamente por ¿Dónde están nuestras gurisas? Bien, además vamos a tener una nueva edición de la columna de Salvador, alguien tendrá la culpa, y en esta oportunidad nos va a estar hablando de gustos musicales, ¿está bien dicho? Sí, está bien, vamos algo, a ver. Algo que nos tiene bastante intrigado de por dónde la llevaste y que bueno, vamos a estar discerniendo acá en este espacio. Parece que con músicas muy peculiares, sí, según nos cuentan. Sí, Leo puso caras ahí como diciendo, ¿qué es esto que van a pasar? ¿Cómo se enreda? ¿Cómo de alguna manera todo esto tiene una conexión? Y bueno, lo vamos a discutir en breves. Vamos a ver después de... en un ratito ya... los desastres. Exactamente, lo vamos a ver enseguida de nuestro queridísimo operador les recuerde nuestras vías de comunicación. Vamos arriba. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Las voces angelicales que dan señal a que estamos en el espacio Salvador, estoy desde hoy por decirle otro apellido, ¿no es? Salvador García, en este su espacio alguien tendrá la culpa, y bueno, adelante Salvador. Bueno, buenas tardes, octava edición de Alguien tendrá la culpa. Uh-huh. Por suerte Salvador está contando claramente los números de columna, no así nosotros los números de programa, que nos vienen costando mucho recordar cuál es. Bien, vamos a hablar de gustos musicales, del gusto, del buen gusto y el mal gusto. ¿Qué es el buen gusto y qué es el mal gusto? ¿Qué será, no? Imagino que va por ahí, ¿no? También está como ese dicho que sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Falso, ¿no? Porque hay muchísimas. Hay muchísimas cosas escritas, hoy vamos a citar alguna. Por ejemplo, una de las cosas que uno puede detectar cuando empieza como a... ante un problema con el retorno, perdón. Una de las cosas que uno puede detectar mientras investiga en este tema sobre el gusto, uh-huh, es que, bueno, además de que hay mucho escrito, como decía Fanny, hay una particularidad que es como algo en que parece coincidir la historia de esta investigación sobre el gusto, sobre la estética, que